Universidad Veracruzana, desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Safari, exploración a la música grabada. Safari, exploración a la música grabada. Aquí está Alberto Platas. Estamos... Muy buenas tardes, transmitiendo en vivo una vez más en las instalaciones de Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM. Muy contentos, traemos invitados. Invitadas. También va a haber invitaciones para algunos eventos. Y buenas nuevas, ¿no? Así es, y más música. Y felicitamos a Naoli, que hoy es su cumpleaños, para allá. Aquí gracias, aquí, otra vez. Aquí está. Después de estar como tres fines de semana sin estar en el micrófono. Ya está de nuevo por acá. ¿No? Y arrancamos Safari. Nos pueden encontrar en redes, en Facebook, en Twitter y en Instagram como Safari Jalapa. Y estamos aquí en el 90.5 de FM Radio V. Y bueno, también pueden encontrar en redes Radio V en Facebook y en Twitter. Y nuestro querido amigo, y siempre nos da mucho gusto que ande por acá, Gino, ¿cómo estás? Buenas. Hola, muy buenas tardes a toda la audiencia Safari. Espero que vayan a disfrutar mucho esta sesión que se aproxime esta próxima hora y lo que concluya. ¿Con qué abrimos? Bien, eso que escuchamos fue Alone in Kyoto de Air, de este soundtrack de la película de Lost in Translation. Me pareció algo ahí bastante, algo bastante ambient ahí para ir abriendo la sesión. Muy bien. Ahora vamos a pasar un poco hacia la línea también, ya un poquito más prendido. Vamos a poner Baby Lulu de Stereolab. Stereolab, y más adelante nos vas a ir como desmenuzando esta selección de discos, si se puede tener un poco la historia, ¿no? De esta selección de esta tarde noche aquí en Jalapa. Seguro, en un momento platicamos más de dónde provienen todos estos discos. Además hay bastantes, así que... Muy bien, pues arrancamos. Safari, Juan Guillermo Romero en los controles. Seguimos en el 90.5 de FM y vamos a escuchar algo de Stereolab. Diving the heart of earth. Safari, expedición musical de los sentidos. Seis de la tarde con 12 minutos y escuchamos un temazo de Stereo Lab. Este disco parte de la colección de nuestro amigo Gino y pues tenemos invitados. Estamos muy contentos también de anunciar el regreso de esta banda legendaria de el estado de Veracruz. Podemos hablar de ella, pues, que es parte de la tercera ola del ska en México, de música original, con que en un principio radicó en la ciudad de Veracruz. Y pues bueno, qué mejor que los miembros para presentar esta banda. Bueno, hola, nosotros somos Comandante Mono. Como acaba de decir Platas, antes radicábamos en la ciudad de Veracruz, pero por motivos estratégicos nos acabamos de mudar a Jalapa para echar todo el rock and roll. Excelente. ¿Qué planes tiene la banda? ¿Qué va a presentar? ¿Está componiendo? ¿Hay tocadas? Cuéntenos. Pues bueno, ahorita acabamos de lanzar, vamos a lanzar de hecho la tercera producción de la banda, que se llama Peligro de Extinción. Es un disco que trae 11 canciones. Y lo vamos a presentar el 3 y 4 de marzo. El 3 va a ser en Veracruz y el 4 de marzo va a ser aquí en Jalapa, en el Parque Juárez, en punto de las 5. Va a ser entrada libre, va a ser para todo mundo, para todas las edades y así. Perfecto. Queremos comentarle al público como a qué se están abocando, sobre qué género están. Seguimos en el Two Tones, en el ska punk, en el ska, en la música Rudy. ¿En qué estamos? Cuéntame. Pues, por muchos años, Comandante Mono fue clasificado como ska punk, ¿no? Como Real Big Fish, vamos, bandas... Vamos, este tipo de bandas, ¿no? Voodoo Glow Schools. Ahorita tomo otro enfoque un poco más pesado, más como lo que acabas de decir, un poco Voodoo Glow Schools. Y con mucha presencia, mucha energía, como ha caracterizado a la banda desde su fundación, ¿no? Pero yo diría que está tomando algo un poco, hasta incluso hardcore, ¿no? Más o menos. Más o menos. ¿Qué alineación tienen? Pues, ahorita somos 8 integrantes. Está Pepe Zabaleta en la batería. Está Cris Garcés en la guitarra. Un saludo para Cris. Para el buen Cris. Está Jorge R. en la guitarra también. Está Checo en la voz. Fundador también. Fundador también. Tenemos a Pepex, que está aquí presente. Hola. En el saxofón. Tenemos a Carlos en la trompeta, Aram en el trombón y pues yo, Fernando, en el bajo. Perfecto. Y bueno, vamos a dar un avance de que ese día, bueno, esta presentación de disco nos va a acompañar nuestro productor Keru en los teclados. Un musicazo. Sí. ¿Dónde produjeron este álbum? Este álbum se produjo en el DF con precisamente con nuestro productor Juan Luis Broazán, se llama él. Este disco se comenzó a producir el año pasado con él, directamente con él. No recuerdo muy bien la fecha, pero fue en los estudios, híjole, no me acuerdo cómo se llama el estudio. En los estudios de Querubín. Los estudios de Querubín, Estudios. Querubín Estudios. Sí. Sí, la grabación se llevó desde 2013. Se grabó aquí en Veracruz y se llevó a la producción. La postproducción allá en DF con DF. El buen Juan Luis. Excelente. Así. Sí. Y para que las personas los puedan escuchar, redes sociales, canal de YouTube. Bueno, en canal de YouTube nos pueden encontrar como Comandante Mono. En Facebook es Comandante Mono Ska. Así nos pueden encontrar en la fanpage. El Instagram, igual, Comandante Mono. Y el Twitter es Comandante Mono X. Y bueno, ayer, no es cierto. Sí, fue ayer. Apenas ayer nos llegó la buena noticia de que ya nos encontramos en las plataformas digitales. Ya pueden comprar el disco en iTunes y en ese tipo de plataformas digitales. O pueden descargarlo directamente desde las de streaming, ¿no? Increíble, pues ya lo saben, ya tienen las redes sociales. Si nos puedes repetir, Pepe, ¿cuándo son las próximas presentaciones? Sí, la presentación del disco es el 3 de marzo en el Rock and Burger en Veracruz, en la sucursal del Boulevard, aclaro. Y el 4 de marzo, sábado, aquí en la explanada del Parque Juárez. Entrada libre. Entrada libre en los dos eventos. Totalmente libre. No hay pretexto, y para que se animen, vamos a escuchar en primicia aquí en 90.5 FM... una canción del nuevo material, punto de estrenarse. Vamos a escuchar Charlatán. Adelante. Repertorio de cañonazos. Seis de la tarde con 21 minutos y escuchábamos al Comandante Mono. Esta banda vuelve de nuevo al ruedo, ya es una banda veterana, es una banda fundada a principio de la década de los 2000. Y excelente material, comentábamos con Gino aquí en cabina que suena poderoso, está muy bien logrado y es un orgullo que bandas sigan trabajando en su música original y de manera completamente independiente. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Safari Jalapa en Twitter, Instagram y en Facebook. Pues nosotros vamos a continuar con más música, tenemos varios discos que poner y pues le cedo el micrófono al maestro Gino que nos acompaña. Bien, gracias. Pues para saber un poco por qué estos discos están aquí, en sí son toda una odisea porque un amigo los tenía embodegados en la ciudad de Villahermosa, en donde vivía con una roommate, y entonces él se cambia a la Ciudad de México y deja todos sus discos ahí, cerca de 400 discos. ¡Uf! En ese entonces decide el amigo cambiarse, mudarse al puerto de Veracruz. En su mudanza se trae los discos, viene mi amigo del DF, vamos por los discos y ahora están embodegados en mi casa. Entonces la ventaja de pues poder tener estos discos y ahora estar reproduciéndolos porque un día pues, se van a ir de aquí, ¿no? Bien, vale la pena también, pues vale también, decir el nombre de esta persona, porque este DJ selector también hizo un especial para Safari, un set que programaremos más adelante, y vamos a continuar degustando con esta tarde vinílica. Vamos por el año 81 en la ciudad de Nueva York, una banda, pues la verdad que fue un parteaguas en la historia de ese momento. Lamentablemente ahora se encuentran en estado inactivo, pero bueno, cuéntame más de este tema, amigo. Bien, en sí lo vamos a poner para que todos se deleiten. Estos Stones de Sonic Youth. We'll be right back. Safari, expedición musical de los sentidos. Continuamos en Safari, siendo las 6:30, ya vamos a la mitad del programa. Increíble, estábamos escuchando a Sonic Youth, esta banda legendaria de la ciudad de Nueva York, escuchando cómo esa evolución del sonido hardcore punk y luego a ser pioneros del rock noise. Y ahorita pues mostrándonos esta canción, la verdad, muy buena, de la colección de aquí de nuestro amigo Stones. Y pues vamos a continuar con más música, tenemos muchos discos que poner, también tenemos pues otras historias que contarles y pues vamos a invitarlos a un evento de nuestro amigo Progress Dub Selecta, un selector de música de Jamaica. Va a estar nuestro amigo en la otra estación, allá por el barrio del Dique, va a estar pinchando un especial de reggae en español. Y hablando de reggae en español y de este género jamaiquino, no podemos no pensar en la ciudad de Bristol, Inglaterra. Tiene muchísima influencia, muchísima onda, todo lo que se dio a mediados de los 90, esta cultura de los breaks, del sound system. Y precisamente ahorita platicaba con Gino de la próxima canción que escucharemos de esta banda de esa ciudad, Up Bustle and Out. Tuvieron una estancia en México muy corta, en la ciudad de Monterrey, para ser exactos. Trabajaron con el Chico Sonido, que usó un alias para sacar sencillos como el King Rulli, que tenía una mezcla de cumbia, una mezcla de reggae, y lograron muy bien ese año un disco que se llamó el Mexican Sessions, y lo hacen bajo esta disquera Ninja Tunes. Es sorprendente cómo mezclan la música electrónica, el funk, el jazz. Y pues, ¿qué más podemos decir de ellos, Gino? Sí, bueno, espero que hayan disfrutado mucho lo de Sonic Youth. Tremenda banda, sí, tremendo yes. Tema, ¿no? Un poco para hablar también de estos otros discos que vamos a poner. Es que fui a una tienda que hay aquí en Jalapa, allá por 20 de noviembre. Y me encontré muy buena selección, así que les recomiendo hacer una vuelta. Bien. Y compren lo que queda. Discos Casablanca. Para comenzar, vamos. Perdón, para continuar, vamos con Up Bustle and Out, esto que se llama Y Ahora Tú. Increíble, vamos con eso. Sonido de Bristol. Ah. Safari, repertorio de cañonazos. Seis de la tarde con 38 minutos, increíble, está pasando el tiempo bastante rápido en esta tarde tan calurosa aquí en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Seguimos girando a 33 revoluciones, con muchas canciones más por compartir. Tenemos invitados, está con nosotros Gino, gran selector, productor, coleccionista de viniles, y mi compañera y amiga Naoli, que está celebrando su cumpleaños el día de hoy. Así es, amigo Platas. Pues escuchábamos a Up Bustle and Out, esta banda de la ciudad de Bristol de la década de los 90. Siguen activos, aún siguen. El último disco que lanzaron fue un disco de música breakbeat con influencia de la ciudad de Estambul, Turquía. Salió bajo el mítico sello Ninja Tune del señor Matt Blank y Jonathan Moore, que ellos fueron precursores de la cultura break en ese país, en la ciudad de Inglaterra, en unos DJs que se hacían llamar Colcott y posteriormente fueron unos productores y fundaron este sello a principios de la década de los 90. Y pues vamos a continuar con más música. Aquí Gino trae bastantes joyas para compartirnos. ¿Qué tenemos por ahí, Gino? Pues hay aquí una selección variada. Vamos a pasar un poco hacia el funk. Bien. Y para eso pues vamos a escuchar un tema de una selección que se llama Psych Funk 101. ¿Es un compilado? Es un compilado. Trae 8, 11, 14 temas. 14 temas. Deben ser bastante buenos. Y lo bueno de este compilado es que sus bandas son de origen de diversos lados del mundo. Hay de Turquía, de Nigeria, de Etiopía, de Corea del Sur, Grecia, Irán, etc., ¿no? Ahora vamos a escuchar algo que es de Lagos, Nigeria, que se llama Cucumbas, así se llama el grupo, banda, la verdad es que hasta ahora desconozco, con el tema Respect. Increíble, vamos a escuchar este tema de la ciudad de Lagos, cuna del Afrobeat, también fue un partícipe para dar inicio al High Life, por allá de la década de los 70s. Vamos con eso. Better go away. expedición musical de los sentidos. Seguimos girando a 33 revoluciones, seguimos con mucha música increíble, afrobeat que escuchamos de Cucumbas, Respect, esta grabación de la ciudad de Lagos, de Nigeria, del año 1973, el disco de funk psicodélico 101, una compilación de música africana, increíble, increíble este hallazgo, y volver a pinchar esta canción que no se había tocado en innumerables años. Estamos muy contentos de ya casi nos vamos, pero no estamos contentos por eso. Estamos contentos porque es el cumpleaños de Naoli, porque nos escuchan ustedes, porque seguimos con muy buena música, aparte porque está Gino aquí con nosotros, Gino. Y queremos invitarlos a que escuchen un podcast que grabamos exclusivamente para Safari. ¿Qué hicimos, Gino? Bien, grabamos dos en sí. Uno lo hice yo solo. Así es. Hay una selección de cumbia nueva, digamos, un poco digital, cumbia de estos últimos años. Todo en vinil. Todo en vinil. Que lo pueden escuchar ahí en el podcast de Radio V. La página es www.v.mx/radio. Los podcasts de Safari ya están disponibles y pueden escuchar el podcast exclusivo de Gino, que grabó de toda esta nueva ola de la cumbia, y uno que grabamos en conjunto. ¿Qué tal estuvo ese para el especial de Año Nuevo? Sí, ese fue una selección ahí para terminar el año festejando como se debe, y entonces una selección que va desde el afro hasta las descargas de salsa, bastante, bastante buena selección bailadora. ¿Qué vamos a descargar ahora, Gino? Muy bien, para continuar y festejar aquí a Naoli el estilo del disco, vamos a escuchar a Bonnie M con Ma Baker. Un clásico para todos ustedes. This is the story of Ma Baker, the meanest cat from old Chicago town. Safari, repertorio de cañonazos. Ya casi nos vamos, 6:51 p.m. Escuchamos a Bonnie M. Este grupo, este proyecto que fue muy sonado por la década de los 70s, que lo hiciese el productor Frank Farian como un experimento de trabajadores antillanos que trabajaban en distintas partes del mundo, como Londres, Alemania, los Países Bajos, pues los junta y este fue el resultado. La verdad, azotaron la pista de baile, llegaron a todos los charts, estuvieron con su estancia en Sony BMG. Y pues ahorita les trajimos este hit de la música bailable. Yo estaba bailando aquí platas. Después verán los GIFs en nuestro Facebook, Safari Jalapa. Visiten nuestras redes. Sí, por favor, ahí subimos cosas muy interesantes. Sobre todo en Instagram y en Facebook, es donde estamos más activos. Safari Jalapa en los dos y en Instagram también. Y unos saludos para Bolo, Azulita, para todas las personas que nos escuchan en Veracruz y en Córdoba. Aquí tenemos un caballero, uno de tantos, el maestro Gino, que nos está acompañando, nos está deleitando con esta colección de música sin igual. Hay varios discos por sonar, por elegir. Aún estamos decidiendo qué vamos a darle, pero sin lugar a dudas, pues va a ser un éxito el próximo track que pondremos. ¿Qué va a ser, Gino? Bien, pues ahora que hablábamos de esta última selección que hicimos, salsera y todo eso, pues aproveché y me traje un gran disco de un gran compositor que es Mark Diamond, quien fuera pianista de la orquesta de Willie Colón, ¿no? De Héctor también. De Héctor, gente que empezó muy joven con Fania, alrededor de entre los 15 y 18 años. A Willie Colón lo contrata Fania a los 15 años. Cuando llega Mark Diamond con Larry Harlow, tiene 17. Entonces, pues digamos que son unos adolescentes. Músicos natos aparte, ¿no? Traen todo ya pegado ahí. Y bueno, este es un gran tema, que aparte es un cover de Beethoven. Entonces, sí, una versión bastante movida. Bastante movida. Así que vamos con el quinto de Beethoven, con Mark Diamond y él. Pues con esta canción nos vamos a despedir. Fue un placer tenerlos aquí acompañándonos. Le damos las gracias a Juan Guillermo, que nos acompañó, al maestro José Luis, que está en la fonoteca. Muchas gracias, Gino, por acompañarnos, por compartir de esta grabación. Naoli, sigue festejando tu cumpleaños. Gracias. Y nos vamos a escuchar al gran Marcolino con Frankie Dante. Muchas gracias. Nos vemos el viernes. Thank you.